También es cierto, lo que tú estás diciendo también es cierto. Es una prueba que nos ayuda a ver la cantidad de aire que está utilizando. ¿Quién más? Y eso fue lo que contestaron esta mañana. Bueno, realmente es una prueba de función pulmonar. No es la única prueba de función pulmonar. Es una prueba que sirve para evaluar una serie de cosas, pero no con exactitud, ¿no? O sea, que cuando ustedes van a hacer una espirometría y la van a interpretar, tienen que interpretarla dentro del contexto de la persona que le mandaron la espirometría. Esta clase no está terminada, así que me toca salirme de ahí y mandarme para otros archivos, así que me perdonan cuando esté ahí haciendo esas maromas. De todos modos, la espirometría es una de las pruebas de función pulmonar que cuando uno la solicita es porque quiere tener una información acerca de un problema del paciente, ¿no? Mide, no solamente mide, veamos aquí, realmente mide indirectamente la mecánica ventilatoria. Entonces, ustedes con la espirometría pueden medir la fuerza, ¿no? ¿La fuerza de qué? ¿Qué fuerza mide? ¿Qué fuerza se les ocurre? ¿Alguien ha visto cómo se hace una espirometría? No. Se les supone que esto es el sitio donde deben aprenderlo. Menos que alguien se lo hayan hecho. A nadie le han hecho espirometría, no hay un asmático por aquí presente. Bueno, entonces comencemos. ¿Tienen el equipo de espirometría? ¿Lo conocen? ¿El de espirómetro de aquí? No. ¿No lo conocen? Ok. ¿Y de qué tamaño es el espirómetro de aquí? Bueno, entonces, ¿de qué tamaño es la gráfica, pues? Así. No se lo imaginan, ¿no lo han visto? Bueno, cada vez las cosas se van siendo así, no más simples. Entonces, aquí está cómo se realiza una espirometría. Vamos a partir de eso. Simplemente se le va a pedir al paciente que a través de un equipo que hoy es un aparatico así, sople duro, con ganas, para hacer la medición, entre otras cosas, de los volúmenes de aire que entran y salen. Pero también, ¿este por aquí? Este no, doctor. Este no es tan digital. Entonces, fíjense, esta es una paciente haciendo una espirometría. Este es el equipo. Miren, el espirómetro le cabe en la mano y está conectado a un computador que es el que tiene el programa. Entonces, ¿qué se le pide al paciente? Colóquese una boquilla en la boca. Esto es un flujómetro. Es un equipo a través del cual la paciente va a soplar y con la soplada, tanto al inspirar, se le pide que tome aire todo lo que pueda y haga bótelo todo lo que pueda. Bota todo el aire y vuelve y lo coge. Hasta ahí. Si la paciente entiende bien las instrucciones, dura menos de un minuto hacer una espirometría. Del resto se encarga el computador. ¿Qué es el resto? Cuando ustedes miden una espirometría, tienen que tener un patrón de referencia, ¿no? Se le pide al paciente sus datos de edad, talla, no le abra, a menos que sea un proveedor, si no, que no entre, o un invitado especial. Edad, talla, sexo y peso, y raza. y tampoco entra para el segundo grupo. ¿Ok? ¿Qué edad tiene usted? 21. Pero vamos a hacer una espirometría a usted. ¿Su nombre? Karen. Karen, tal. ¿Edad? 21. Talla. Cogemos, te medimos. 1.58. Pesa 54 kilos. 48 kilos. ¿Ok? Entonces, esos datos alimentamos el computador. El que ha creado, el que ha creado un patrón de referencia de una persona que tiene tu misma edad, talla, sexo, peso y raza. Sí, la hora de llegada era hace 10 minutos. Entonces, eso es con lo que se alimenta el paciente. Luego se procede a hacer la prueba. Mire que el paciente... se le ha pedido que haga un esfuerzo inspiratorio, bote todo el aire, y ahora se le pide que vuelva y tome. Ya. Esto genera un registro. Pero esta simple prueba va a generar una serie de patrones. Y lo primero que va a generar es una curva, ¿no? Lo primero que uno tiene que aprender es cuál es la apariencia de una curva normal. Y en alguno de estos lados está, no sé dónde está. Curva normal. Eso. Lo primero que ustedes tienen que aprender a ver es la apariencia de la curva. Terminamos cómo es la curva. Rueda un poquito para acá. Yo lo veo, porque no se quema el bombillo. Ya no ocupa eso. Correcto. Esta es la apariencia de una curva normal. Lo primero que tiene que aprender a ver es la forma. La forma es un triángulo. Entonces primero definamos sobre qué se está registrando. Este, fíjense, es un eje en el cual en el eje de la Y se registra velocidad, se registra flujo. Flujo es velocidad. O sea, cuántos litros salen por segundo cuando se está haciendo la maniobra. Y en el eje de la X se registra cantidad, volumen, lo que decía ya el compañero. Entonces, ustedes tienen que, se le ha pedido el paciente, señora, haga una inspiración fuerte, se llenó de aire, luego se le pide, póntelo bien fuerte. Hasta ahí está claro, ¿no? Lo que la señora sopló fue esto. ¿Está claro eso? Esto registra, ya da una serie de patrones, que era lo que antes les tocaba hacer ustedes aquí con un cuadrito de un milímetro y sacar las cuentas, etc. Eso ya está obsoleto. Si nosotros analizamos la curva y dividimos la curva en percentiles, teniendo en cuenta el volumen, vamos a dividirlo en cuatro partes iguales. Y proyectamos estos puntos sobre la curva. Comenzamos a tener información. Este es el 100% de la capacidad vital portada. Así se llama la maniobra. ¿Saben qué es capacidad vital portada? La maniobra que le pedimos hacer al paciente, ¿no? Coja aire, eso sería inspiración forzada, y luego ahora bote todo ese aire con toda la fuerza. Esa es una capacidad vital portada. Miren, no escriban. No se pierdan, eso está en los libros. Aprendan, entiéndanlo. Hecho esto, nosotros generamos la curva. Entonces, ¿dónde queda la capacidad vital portada aquí? ¿Dónde la miden? Daniel, ¿dónde miden la capacidad vital portada en esta curva? No, no, no, no. No, no, no, ¿dónde? ¿En qué parte de la curva lo vas a medir? Aquí, aquí, ¿dónde mide esa capacidad vital por cada? Yo te lo acabo de decir. Sobre el eje de la X. ¿Sobre? Sobre el eje de la X. Sobre el eje de la X. Aquí está la cantidad de aire que bota. Ahora, ¿dónde mide el flujo? María, ¿dónde está María? Ya ese nombre no se estila. Your lady. Karina. María, ya, Suárez, ¿dónde está Suárez? Es que acabo de decir. Ya está, le voy poniéndole ahí. ¿Quién más? Una dama. Pero que si la pregunta hoy, ¿no? La pregunta es, ¿dónde me dirías ahí en esa curva la velocidad con que sale el aire, o sea, el flujo? Como sobre el eje de la Y. Sí, sobre el eje de la Y. O sea, fíjense, esto es una curva que a pesar de ser plana es tridimensional, ¿no? Porque aquí mide una, que es volumen, que es una cantidad, pero aquí está midiendo dos cosas, está midiendo litros por segundo. A pesar de que la representación no es plana, estamos midiendo tres cosas. Bueno, muy bien. Hemos hecho aquí, dividir la capacidad vital forzada por pedacitos para identificar cosas. ¿Qué es lo primero que quiero identificar? Esto. ¿Cómo se llama este punto aquí? ¿Alguien leyó? Pico máximo de aspiración. El pico aspiratorio forzado. Y si se dan cuenta, ¿por qué se llama así, doctora? Porque es el máximo el pico máximo. Pico aspiratorio flujo, ¿no? O flujo aspiratorio pico, es el máximo. Cierto, eso no se lo va a olvidar. Aquí, dependiendo de qué espirómetro se trate, esto se llama flujo respiratorio forzado 25, flujo respiratorio forzado 50, flujo respiratorio forzado 75 y al 85. ¿Por qué se llama así? ¿A alguien se le ocurre algo? Por los cuartiles. Sí. ¿Ah? ¿Qué se les ocurrió? Por las divisiones, que salen al 25% de... ¿25% de qué? De su volumen inspirado. O sea que yo te quisiera preguntar a ti. Yo quiero... Ven, pasa porque tú me vas a dar la pista. Mídeme la velocidad del aire de salida cuando el paciente ha botado el 75% de su capacidad vital. Eso no se lo van a medir. ¿Qué velocidad tiene? Dime, ¿qué velocidad tiene? 2 metros. Ya se la pillaron. Máximo, más fácil no puede ser. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuál es el flujo expiratorio forzado? Pues lo como técnicamente se llama. Flujo expiratorio forzado, pilas. Cuando el paciente ha botado el 100% de su capacidad vital forzada. Yo quiero una dama que me conteste. La dama que está inspirada ya, durmiendo. A ver, se me durmió alguien atrás, tan rápido. Sigue escribiendo, madre. Ven, ponte aquí. ¿Por qué tienes que escribir? Se te olvidan las cosas. ¿Oíste la pregunta? No la puedes oír porque estás haciendo otra vaina que nadie te está mandando que haga. Dime cuál es la velocidad cuando el paciente ha botado el 100% de su capacidad vital forzada. ¿Cómo era tú? Adriana dijo que era cero. ¿Alguien está de acuerdo con Adriana? Sí. Bueno, Adriana. ¿Y cuál sería el flujo cuando el paciente ha tomado la máxima inspiración y está en esta fase? ¿Cuál es esa fase? Señálame dónde queda. ¿Ah? No. Te voy a pedir, a ver. Coge todo el aire que tú puedas. Con fuerza. Por la boca, pues, para que te dé todo tu mami. No, que puede. Y sopla después. Bueno, ajá, hágalo otra vez bien, con ganas, madre. Así, listo. Represéntame en esta curva en qué parte estás cuando estás así. Si tuviste la primera, tal vez la segunda vez. Aprovecha. Pero es cuando termina la inspiración. Cuando termina la inspiración. O sea, al final de la inspiración. Oh, qué cool. El del otro lado. Entonces, ¿cuál es la velocidad cuando estás en la fase máxima de inspiración? Cuando tienes todo el pulmón lleno de aire. 2 y 2 13 puntos. Y cuando has botado todo el aire. También. ¿Y dónde está ese punto? No, no, el otro lado. Hasta que te devolviste. Acá, madre, mira. Al otro lado. Tú cogiste todo el aire, ¿cierto? Lo botaste todo y volviste aquí. Partes de cero de velocidad. Cuando yo le digo, abran la boca y no se muevan, abran la boca, vamos. Abran la boca. No, ya tú respiraste, no estás en cero. Abran la boca solamente. Bueno, ahora cojan aire por la boca, a toda velocidad. De pronto hicieron esto así y llegaron aquí, cero cuando ya no pueden decir más nada. Y de ahí adelante van a soplar y generan su pico, etc. O sea, está claro cómo se genera la parte en una velocidad cero, de un flujo cero. Botan todo, esto sería como el equivalente a esto, pero inspiratorio le llaman pic. Algunos lo utilizan, la mayoría no lo tienen en cuenta. Llega a cero. Expulsan, hacen el PET y hacen cada uno de estos flujos. Fíjense que le he puesto puntos específicos, pero yo quiero medir la velocidad promedio en las vías aéreas de mediano calibre. Las vías aéreas de mediano calibre quedan por de aquí a aquí. ¿Cómo miden esta velocidad promedio? ¿Cuál creen ustedes que es? Por eso, 20. ¿Cómo la miden? La velocidad promedio, la que medían en el 75 y en el 75. No, eso no sería promedio. No, yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad promedio cuando vas de Bogotá a Medellín en carro? Por ejemplo, hay peajes, hay como 3 peajes. Cada vez que llegas al peaje la velocidad es 0. Pero llega un momento en que de pronto aceleras mucho y llegas a 130. ¿Eh? Entonces el promedio es la suma promediada y dividido entre... ¿sí? Antiguamente, los antiguos, como aquí el doctor, que todavía tiene un espirómetro de pedal, nos tocaba hacer esto, miren. Cogíamos el PES 25, proyectábamos aquí. Cogíamos el PES 75, lo proyectábamos acá, y en esa época en que todavía los marcadores escribían, nos salía un triángulo, ¿cierto? Y la hipotenusa, ¿ustedes saben qué es la hipotenusa? ¿Saben qué es la hipotenusa? ¿Qué es la hipotenusa? Ay, Dios mío. ¿Y qué, cómo se llama esto? Nada. ¿Recuerdan el teorema de Pitágoras? A ver, Pitágoras. Perfecto, perfecto. Entonces fíjense, si ustedes hicieron, proyectaron este número acá y este lo proyectaron allá y trazan aquí, tienen esto, le llaman A, a esto le llaman B, a esto le llaman C, aplican Pitágoras y dice A2 más B2 es igual a 0. ¿Cuál es A2? A2, este pedacito de aquí, 2, 4. 4 al cuadrado, cuando por 4 es 16. Más B2, de 2 es... ¿Cómo medio a 3, uno y medio. Uno y medio por uno y medio. 6.25. Esto es igual a C2, así que pueden despejar a C2. Pero pues está el computador, eso no tiene que preocuparse por esa vaina. O sea que la velocidad promedio te la da este cateto. El valor de este cateto es la velocidad promedio. Pero no se preocupen, ya ustedes no tienen que hacer eso, ustedes son de la época de la máquina. Pero tienen que aprender cuáles son los fundamentos, ¿sí? Porque la máquina los engaña. Ya nos daremos cuenta cómo nos induce en error. ¿Puedo borrar esto? Sí, pero el promedio de la velocidad es... Esto sería... Este es el que está en la mitad, pero no necesariamente el promedio. Una velocidad promedio aquí, porque fíjate, no es lo mismo medirlo aquí, medirlo aquí, medirlo aquí, que acá, que acá. Correcto. Bueno, no sé qué sería. En el caso de la gráfica, ahí sería 2/10. Por ahí. Nosotros lo sacamos todas estas operaciones y resolvemos esa ecuación medio arriba, debería darnos 2/10 aproximadamente. Ojalá, no ve eso. Vamos a borrarlo para que no se le ocurra hacer el efectivo. Bueno, entonces, lo importante de esto, primero, la forma. ¿Qué forma tiene? ¿Ya se dieron cuenta de qué forma tiene? Un triángulo donde el cateto inicial aumenta velozmente, ¿no? Porque esta es velocidad de derecha. El segundo cateto comienza a disminuir lentamente, pero la tendencia es que debe ser recto. Esto debe ser recto. ¿Sí? Y eso es lo primero que quiero que se aprenda. Lo segundo, ¿qué medimos? Cuando usted está midiendo el PEP, ¿de dónde saca el PEP? ¿Cómo lo generó? ¿Qué parte de la mecánica ventilatoria intervino para generar el PEP? Los músculos accesorios. Los accesorios y los otros. Ajá. Toda la musculatura, ¿correcto? Entonces, este PEP es lo que yo quería mostrarles aquí. Fíjense, el PEP nos da una medición de fuerza. Cuando usted está haciendo la prueba, si usted es un farsante y quiere ganarse una incapacidad, viene y hace. El aparato lo va a detectar. Algunos ya hablan y le dicen, no te hagas el pendejo, ven a engañar a otro tonto. Ahí bien dramático. Correcto. ¿Tú cómo crees que tienes el peso? Ahora mismo. No, no, no, número. La más es una calificación cualitativa. ¿Bueno o malo? Normal. ¿Se siente bien? Sí. Aquí hay asmáticos. ¿Alguno de ustedes es asmático? ¿Alguno de ustedes tiene polio? ¿Alguno de ustedes quiere decirme una situación en que se altere la fuerza muscular y por ende se va a alterar el PEP? Hable, murmuren en voz alta, tú. ¿Cómo es el nombre? Tu nombre, ella. Yo. La otra. La que está delante de ti, ella, la que ya se escondió dos veces. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen. Ajá, Carmen, cuéntame. ¿Alguna situación que se te ocurra que altere la fuerza muscular? Oh, pero ahora sí que te oí, pues, ¿qué? Miastenia. La miastenia. No, pero no te pudiste buscar una vaina más fácil, ¿es verdad? Sí, ¿por qué la miastenia? ¿De dónde sacaste la miastenia? ¿Cuántos pacientes con miastenia has visto? Son inventos de Rafael. Ajá. ¿Cómo te imaginas la miastenia? Muy bien. Es cierto, si cogemos al paciente con miastenia durante una crisis de miastenia, no va a tener fuerza. Díganme otro ejemplo que sea menos, más cotidiano, pues. Lo más cotidiano no se les va a ocurrir. Una restricción. ¿Una? Restricción. ¿Y qué es una restricción? Que la caja torácica o los pulmones están... Por ejemplo, que los pulmones estén fibróticos no se van a poder expandir. O que la caja torácica esté... Te tengo un caso de restricción. Eso era de las cosas que aún no he pasado porque no preparé la clase completa. Pero por aquí te lo tengo. Este es un caso para un ortopedista, me trae un ortopedista. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llama eso que tiene la paciente? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál de las dos pacientes está peor? Digan, digan. ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál? ¿Esta o esta? Esta está operada, es la misma paciente y ya la operaron. ¿Qué dice? La cogió el papá de un colega aquí presente y le metió unas varillas por la espalda. Muéstrame el de abajo, ¿no? A ver. Oigan ustedes hasta dónde ha llegado la medicina. Mire cómo tenía la señora la columna, ¿no? Están viendo, y esta es la caja torácica de la joven. Le metieron estas varillas y más o menos intentaron enderezar, cuyo objetivo es mejorar la estabilidad de la columna, pero evitar que se siga torciendo, porque esta gente se sigue torciendo hasta que completamente se le daña la caja torácica. Esta es una radiografía vista posteriormente, y aquí tiene una lateral. Esta paciente tiene un patrón restrictivo. Si esta señora le hacen una prueba de espirometría, ¿cómo la van a encontrar? ¿Cómo estaría el PEF? Disminuido. ¿Por qué va a estar el PEF disminuido? O sea, uno solito, a ver. ¿Usted? Porque como tiene escoliosis, la caja torácica no está adecuadamente, no está en la condición adecuada, los músculos no van a tener la contracción que normalmente una persona pueda tener. Y entonces la inspiración se ve disminuida. Esta me gustó, es como bastante práctica la respuesta. Pero ¿qué es el PEF? ¿Qué componente tiene el PEF? Este es un flujo, ¿cierto? Pico, que es lo máximo. Y esto sería pico inspiratorio de flujo. ¿Qué es flujo? ¿Qué dijimos que era flujo? Pero ¿cómo qué unidades le damos? Litros por segundo. Ustedes en este quebrado, en esta paciente, ¿qué tendría alterado? El tiempo. ¿Ah? El tiempo. ¿Por qué va a tener alterado el tiempo? Porque se va a demorar mucho más en reemplazar el volumen. ¿Y por qué piensas eso? Porque tener restringida la... Ok, esa es tu opinión. ¿Alguien tiene la misma opinión o una opinión en contra? No, lo mismo. La capacidad de expansión no va a ser la misma, por lo tanto va a demorarse más tiempo en expulsar el mismo contenido que hubiese sido que otra persona normal sin esa bueno, esa otra interpretación que no me gusta, por cierto, que es verdad, pero es mentira a la vez. Porque el sitio que no tienes como espacio para en entrar. Este quebrado lo que está alterado es la capacidad, ¿sí? O sea, la cantidad de aire que le cabe a ese pulmón, que como ustedes ven, este está muy constreñido y el otro está torcido. El que está como más expandido, ¿sí?, que sería el de este lado, está constreñido porque la columna está para acá, y el otro está torcido así, está apachurrado. Ok, entonces en este quebrado se altera, y si un quebrado, el numerador, disminuye el numerador, ¿el resultado aumenta o disminuye? La vaina, ¿sí? Son expertos matemáticos. Ok, esta señora, si no tiene otro problema en la botada del aire, simplemente tiene menos cantidad, le cabe menos cantidad de aire, y eso es un problema restrictivo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, dónde iba? No, estábamos hablando de fuerza. Lo que dijeron por acá es cierto. La caja torácica está estructuralmente anormal, ¿no? Entonces los músculos están mal insertados. Algunos están muy distendidos, otros están parcialmente distendidos, y en un cuerpo elástico, entre menos capacidad de distensión tenga, menos capacidad de retracción tiene. Correcto, el uno está muy tirante y los otros están muy contraídos. Y ese que está contraído no se va a poder expandir más. Y el que está tirante tampoco se puede contraer más, porque rígidamente está así, ¿no? Entonces mueve menos volumen. ¿Listo? Esto sería un ejemplo de fuerza. Seguimos con que la espirometría también nos mide flujos y resistencias. ¿Cómo así? Ya sabemos qué es flujo, ¿verdad? ¿Qué es flujo? ¿Ah? ¿De qué flujo estamos hablando cuando estamos midiendo eso en espirometría? Oiga, ¿qué? No oigo. Flujo de aire, ya. ¿Y por dónde va el flujo de aire? ¿De dónde viene y hacia dónde va? ¿Ah? Va por las vías aéreas. Esta es la carretera, pero ¿de dónde viene? Del interior. ¿Y para dónde va? A los pulmones. ¿Y ahí se queda? No. ¿Y entonces? Ah, se devuelve, listo. Si entra y sale a buena velocidad, va con buen flujo. ¿Cierto? Díganme una situación que perturbe la resistencia a ese flujo. Alguien que no haya dicho nada, que no haya hablado, pero que sé que se pica por hablar, por ejemplo. ¿Usted cómo se llama? Adriana. Adriana, cuéntame, Adriana. Que perturbe la resistencia sería si yo disminuyo la resistencia contraria, disminuye porque hay un aumento entrable por el diámetro de No, estás cogiendo el rábano por las hojas. Yo te estoy preguntando qué sería lo que disminuiría, perdón, aumentaría la resistencia a la entrada del aire. ¿A dónde? ¿Obstrucción a dónde? Ok, y dame una situación que se te ocurra que tenga una obstrucción de la vía aérea. La gripa. ¿Y por qué una gripa va a dar obstrucción? Por la congestión. Congestión, palabra que nada significa. ¿Viste? Desde chiquitos se aprenden a decir palabras vulgares. ¿Sabes por qué es una vulgaridad? Porque la dice el vulgo. Usted no es vulgo, usted tiene que aprender terminología técnica. ¿Qué fue lo que me quisiste decir con congestión? Pues con la misma voz. No, pero la obstrucción es la consecuencia. ¿Qué está ocurriendo en la gripa que te da obstrucción? En la gripa, porque la gripa obstruyendo, digamos, una entrada del aire. Al obstruir el aire, pues se aumenta la resistencia. Voy a pintar un corte transverso de la vía aérea que queda. Si lo logran ver. Un esquema de la vía aérea de la tráquea y de los bronquios principales. ¿Qué estaría ocurriendo? Supongamos que esto es normal. Ahora píntame la gripa. Esta es la tráquea. Este es un corte transversal de la tráquea y de las vías aéreas en general. Expresa tu concepto en un muñequito. Si lo sabes expresar, lo tienes claro. Venga. Sí sabe, verás a ver que sí sabe. Si no, me estás tramando, ¿no? No, no. O estás engañando a tus compañeros. No, pero lo que digo es una situación que aumenta la resistencia. Yo primero te planteo matemáticamente al disminuir el radio por alguna... Perfecto. O el radio de cierta... de un tubo, por decirlo. Bueno, listo. Dime una situación que se disminuye el diámetro del tubo. Una broncoconstricción, pues. Una enfermedad que produzca broncoconstricción. La gripa. Yo, por ejemplo, tengo ahora tos, porque yo soy hiperreactor bronquial, y entonces, si este es normal, ahora ha disminuido el diámetro transverso. Fíjate que antes era aquí. Toma esta resistencia. ¿Tú tienes alguna expresión matemática de resistencia donde puedas incluir el radio de resistencia en vía aérea? Es que son inversamente proporcional. Si al aumentar la resistencia, o sea, si disminuye el radio, aumentaría la resistencia. Eso es correcto, no es correcto. Pero ¿sabes alguna fórmula que tú me puedas decir? La resistencia en la vía aérea es directamente proporcional a tal cosa e inversamente proporcional a otra cosa. ¿No te sabes esta? Mira, está muy bien de concepto. Si tienes el concepto claro, las matemáticas todo sirve para hablar entre las máquinas y la gente que no tiene la capacidad de conceptualización. Pero tenemos que apoyarnos en las matemáticas. Si quiere alguien ayudarla. 8 por la longitud sobre 8. ¿Y dónde sacaste ese 8? Es una regla matemática. Me enseñé que resistencia es igual a 8 por una constante que es n. 8 por la constante que es n por la longitud sobre pi por radio a 4. Pi radio a la cuarta. A la cuarta. Este 8 que es el invento del doctor. Pero ¿dónde sacaron el 8? Yo me la sé a ti bien. La resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. Es más fácil sin 8 y sin 10. Ok, listo. Entonces, díganme una situación. El 8 viene siendo la constante que genera esta igualdad. Bueno, así todo, pero nunca. Ahora verán a ver. Bueno, que así tira. Y vamos a ver para que vean que tira. Listo, vamos a probar que tira. Esta es una pregunta para los internos. Aquí tenemos dos internos, ellos están aquí porque como nunca aprendieron esta vez, están arrepentidos dándose golpe con un silicio que tienen allá. Toda la mañana les pregunto esto, les dicen, no podemos perder esta oportunidad. Así que este es un caso para los internos, la pregunta para los internos, si ustedes quieren darle garrote, denle garrote. Díganme una situación clínica donde se aumente la resistencia de la vía aérea porque se aumenta la longitud. Julia. Oscar. Él es hijo de Oscar de la Renta. ¿Conocen a Oscar de la Renta? El de los perfumes. Él es hijo de Oscar de la Renta. Oscar, dime. ¿Tiene billetes? Si está en alguna soltera. Buen muchacho, buen interno. Le podemos dar un certificado si quieren casarse con él. Tiene permiso, Oscar. Dime. Bueno, en el época habría... Dime. Con el aumento en la longitud de los pulmones y de la capacidad vital del paciente. Y al igual también habría un aumento en la resistencia debido a las diferentes secreciones. Y al diferente... No, yo nada más te pregunté por la L. Y la respuesta no me gustó mucho. Es ingeniosa, pero algo, ¿no? Eso es que el POC te aumenta. Bueno, dígame otra situación. Ya tú rotaste por cuidado intensivo, dime tú. Esta gente son unos genios, ¿no? Ustedes que nada más están perdiendo el tiempo aquí en la universidad. Eso, mira, si ustedes tienen un paciente en cuidado intensivo, ahí está el muñequito. Por cualquier razón le ponen un tubo en la tráquea y ese tubo tiene que conectarlo a un sistema de mangueras, que obviamente tiene que estar conectado al respirador. Miren todo lo que han aumentado la longitud. Aquí va el 8, ¿no? por ejemplo, si aumentaron la tráquea 2, 3, 4, 5 veces. Ajá. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de matemática compleja. Resistencia igual a 1. Para que la resistencia sea igual a 1, la longitud tiene que ser igual a 1, que suponemos que es la normal, y el radio igual a 1, que a la cuarta potencia da 1. O sea, 1 sobre 1, 1. ¿Cierto? ¿Qué pasó aquí si aumentamos 8 veces? Multiplicamos por 8, 8 entre 1, aumentó la resistencia 8 veces, ¿cierto? Pongamos el otro ejemplo, la otra parte. Aquí, ahora sí, díganme otra situación donde lo que disminuya sea el radio. Ya Adriana me dijo, pero yo quiero volverlo a oír. Digan una situación donde el radio de la vía aérea o el diámetro de la vía aérea disminuye. El asma. ¿Qué saben ustedes de asma? Nada. No se saben los principios. Ok, si este es el diámetro de la vía aérea, este es el radio de asma al valor de 1. En el asma, cuando hay broncoconstricción, hay secreción, etc., el diámetro se convirtió en 0,5. Para poner un ejemplo que es el que yo me sé. Lo emplacemos acá. ¿Ok? Entonces, la longitud en este paciente nos lo hemos intubado así igualita, ¿cierto? Pero el radio que antes era 1, ahora es 0,5. A la cuarta potencia. Multiplica 0,5 a la cuarta potencia. Nadie tiene una calculadora por ahí. Eso da. ¿Ah? 625. Hagan el ejercicio para ver. Punto 5 por punto 5 por punto 5 por punto 5. ¿Cuánto se dio? 0.0625. Entonces vamos a reemplazar este que ya sabemos que es punto 0.0625. Ahora dividan 1 entre punto 0.0625. ¿Qué ha puesto que son 16? La resistencia aumentó. Ok. ¿Cómo miden ustedes en la práctica clínica, en el día a día? Porque ese aparatico lo tenemos en los consultorios, los neumólogos, y si ustedes quieren montar su negocio, móntenlo. Eso no es competencia para nadie, al contrario, tienen más capacidad para diagnosticar. ¿Cómo medimos entonces con este aparato la alteración de los flujos y de la resistencia? ¿Sale que va fácil? ¿Hasta ahí va bien la cosa? El problema es cuando intenten acordarse de tanta años. Pero la idea es que aprendan y sepan la utilidad práctica, ¿no? Aquí te están soplando, mira. Con el flujo 25, 50, 75 y 85. Con esto, medimos, hagamos una prueba. Hazme un favor. Ubícate aquí. No, ahí. Un clic. Espirometría obstructiva. Hazle un clic y te metes ahí. Ahora, a ver. ¿Qué están viendo? Busquemos la. Más para acá. ¿Qué están viendo? ¿Cómo ven la curva? ¿Qué le ven de malo a la curva? ¿Alguien quiere identificar qué tiene de malo la curva? Cindy, ¿dónde está Cindy? Cindy López. ¿Quién es Cindy López? Who is Cindy López? Bueno, lo que vemos mal en la curva primero son los volúmenes que ven menores en la curva anterior. No, ¿y cómo sabes tú que son menores? ¿Cuál es el patrón de este paciente? Tiene toda la razón. Teniendo en cuenta lo que vimos en la gráfica anterior que era normal, acá decíamos que siempre tiende a ser una línea recta. Enderéchala, póngala como debería ser. está mal de vuestra medida perfecta. Entonces, eso sería lo que normalmente debería. Muéstrame qué área está mal. Sombrea el área, lo que tú crees que le hace falta para ser buena esa curva. Sombrearla. Faltaría eso. Ok. Es la diferencia entre lo que está ahora y lo que debería ser. Listo. Muy bien. Divídeme eso en percentiles, los cuatro percentiles que ahorita. Y proyecta los números. ¿La proyecto en esta o en la...? En la primera, en la real. Coloca la mitad. Hombre, el último cuartito salió muy largo. Es como 3.5, ¿verdad? Está por aquí. 3.5. Pongamos que sea ahí. Proyéctalo. Ahora viene la pregunta maldita de la tarde. ¿Por dónde? ¿Por qué parte de la vía aérea va el aire cuando va por aquí? Por ahí. ¿Por qué parte de la vía aérea? Creo que ahorita habíamos dicho que cuando va entre el percentil 25 y 75 va por las vías aéreas medianas. Sí, sí. Entonces, subiendo la curva, ¿pudieras decirme qué parte de la vía aérea está comprometida? Estaría comprometida más que todo la parte... La parte de la vía aérea de mediano peligro y de pronto aquí todavía... La parte acá, sí. Pero más acá. Ok. ¿Se la pillaron lo de ustedes de la interna? Sí. Esta se sacó de la manga eso que no se lo había olvidado y... La pregunta no resultó tan mala, es fácil. Entonces vamos a identificar por dónde va el aire cuando va hacia abajo. El aire comienza a salir y esto es el aire que está en la vía aérea extratoráxica, ¿no? O sea, la tráquea comienza y luego comienza a salir lo que está más bajito. Yo no sé por dónde va cuando está aquí en este pico, pero se considera que todavía es vía aérea de gran calibre, comienza a bajar y entonces comienza a pasar a los bronquios segmentarios, bla, bla, bla, bla, bla, hasta que llega al alveolo. Y toda esta parte de por aquí se considera que es vía aérea de mediano calibre y ya el último cuartil se considera vía aérea periférica. Las vías aéreas de pequeño calibre. Por definición, las vías aéreas de pequeño calibre en un adulto normal de 70 kilos, como el que le gusta a Gaiton, son aquellas vías aéreas que no tienen cartílago y tienen menos de 2 milímetros de diámetro. Entonces, ustedes viendo esto, pueden ya imaginarse que algo está mal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está mal? ¿Está mal la cantidad o está mal el flujo? Yo quería que viniera... Tú, que tienes cara de asombro, venga. Cuando uno se asombra de las cosas es una persona feliz, porque todo es nuevo y está aprendiendo. ¿Y cómo hay que estar aprendiendo? ¿O no? Pues ya está. Le repito la pregunta. Cuando usted vive esta curva, ¿qué se imagina que está mal? Que está mal la cantidad. La cantidad. Señálame la cantidad. La cantidad de usamos acá en el sí. Como la curva así, la cantidad para mí. Sí. Si la cantidad se fuera mayor, si la cantidad estuviera bien, estaría más hacia los niveles. ¿Cómo sabes tú cuáles son los límites normales de la cantidad? De la cantidad en sí no, pero si la curva debe parecer más pequeña. Quiere que te haga unas preguntas. ¿Qué edad tiene este paciente? ¿De qué clase es? ¿Ustedes cómo saben cuál es el patrón normal? Ahí están los datos, pero la pregunta es, ¿cómo sabes tú que la cantidad está normal si no tienes un patrón normal? Pero como más o menos como... tomamos que la culpa de la persona. No se supone. Hugo tiene una evidencia ahí y la pregunta te la repito nuevamente. ¿A ti te pareció que la cantidad estaba disminuida? Pero ¿cómo sabes tú que está disminuida? ¿Dónde está el patrón de referencia tuyo? Es más, está normal, mira, ve. Capacidad vital forzada, que es como se llama en este esfuerzo, ¿sí? Es el 84%. Está dentro del rango normal. Él debería, la señora o el paciente debería tener 3.5. No, ese es el que hizo el paciente, 3.58 litros. Y él debería tener esto más el 16%. Más el 16%. El 16. No sé. Es el 84% que viene del 100. Ah, bueno. Porque es más del 16%. O sea que normalmente este da una tabla y ahorita lo vamos a ver. La cantidad, aparentemente, según dice eso, está bien. No podemos, la forma que nos dice, la forma nos da pista, por ejemplo, no podemos decir si son normales o no. Podemos decir que la apariencia nos parece que es normal. Eso es como cuando uno ve a una chica, nos parece que está bien. Y va a ver uno y es verdad. A veces uno le llama, no voltean. ¡Luisa! No, yo me llamo José Luis. Entonces, cuando ustedes ven la curva, ustedes se forman una impresión, pero no pueden decir si es normal o anormal. De ahí uno puede decir, hombre, esta curva no es normal. Pero no puedo decir qué cantidad, porque casualmente la cantidad aquí no resultó normal. Entonces lo que está malo es la parte del flujo. Fíjense que hay una caída brusca del flujo, ¿no? No es gradual como debería ser. Es que el flujo se vino prácticamente a pique. Y esto parece que es lo que se llama un colapso dinámico de la vía aérea. Esta persona muy probablemente tiene un patrón obstructivo, como ya lo vimos, y esa es la forma del patrón obstructivo. Pero en personas con patrones obstructivos, con una buena caja torácica, como puede ser una persona que haga ejercicio, la presión que ejercen los músculos sobre la parte externa de la vía aérea la pacharra un poco y genera este tipo de curva que se llama colapso dinámico de la vía aérea. También sería tomándolo por apariencia, por todo. Claro, por apariencia. Entonces, no, aquí estamos viendo la apariencia, pero ahorita nos toca sentarnos a hacer la interpretación numérica. Bueno, ¿quedó claro esto o repetimos algo? ¿Repetimos? Una pregunta. Sí. En el percentil 33 calibre, 35 al 100, decía que conectaba la vía aérea de pequeño calibre. Sí, sí. ¿Por qué ahí se conecta? ¿Qué? No entiendo por qué la ubica ahí, porque si lo que yo veo en la curva es tanto, aparte de la respiración, entonces, en respiración el aire va desde pequeño calibre hacia afuera que se llama. Correcto, pero va empujando al aire que está más arriba. ¿Sí? No, listo. Tú tienes una botella de Coca-Cola. Tu botella de Coca-Cola. Y aquí está todo este Coca-Cola. Tiene un huequito, tiene un pitillo. Y está, el pitillo está a este nivel. ¿Cuál líquido está saliendo primero por el pitillo? O sea, lo que se está midiendo no es el recorrido del aire, sino lo que va a salir. En ese momentico. ¿Dónde está? Pues la pregunta es, ¿dónde está? Ahora, y esto va a generar de pronto un poquito de confusión por eso vamos a hacer con referencias a este espirómetro, que es más didáctico que el otro, que tiene unos trucos ahí que está al revés. Porque aquí, lo que les está diciendo, en este punto, el paciente ha expulsado el 25% de su capacidad vital. En este punto ha expulsado el 50% y tiene tal velocidad. Aquí ha expulsado el 75% y tiene esta velocidad, que la pueden ir midiendo acá, ¿no? El computador se las da. Pero hay una. Se está refiriendo al aire, ¿dónde estaba ubicado? ¿Dónde está en el momento preciso? ¿Qué velocidad llevaba en ese momento preciso? ¿Más preguntas? Sí. cuando hace la, cuando empieza a hacer la expiración, ¿cuál es la, cuál es el primer aire que sale? O sea, ¿dónde estaba el primer aire que sale? Arriba, ¿no? Arriba. ¿Sí? Que fue el último que debió haber entrado. Entonces el último que va saliendo es el que está allá más profundo. Si nosotros nos colocamos todos aquí en fila, en orden de estatura, ¿sí? Colocando el más grande en la puerta, el más pequeño es el que estaba al fondo, ¿cierto? Entonces va a ser el último a salir. Eso es muy importante, por eso se le pide al paciente durante la maniobra, sople duro para que bote el último poquito. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta y son detallistas, esta persona no botó el último poquito, pero eso alguien aquí muy astutamente lo emparejó. No botó el último poquito, correcto. Y de pronto, si bota el último poquito, llega al 100% o al 90%. Pregúntalo. Hasta ahora hemos visto más que todo la parte respiratoria y que nos dicen. La parte de abajo, nada, yo no se quieren meter con eso y los libros no traen muchas cosas de eso. De todos modos, la forma, la apariencia de la parte inspiratoria es la de un arco así, con mucha frecuencia hay este tipo de alteraciones que son artefactos que cuando uno viene a ver no tienen ninguna importancia, por eso no le dan mucha importancia. Volvamos al entonces, esto es un patrón constructivo. Creo que por aquí hay otro más abajito. El libro restrictivo es. Y abajo no hay más. Todavía no lo marqué. Construcción variable extratorácica. Todavía no lo marqué. Vamos aquí a la imagen de acá. Bueno. Quedó claro esto de cómo esta prueba en la mecánica ventilatoria mide fuerza, mide flujos y resistencias, ¿sí? Que cuando hay aumento de la resistencia se va a generar una obstrucción, como el patrón que vimos, y entonces se dice que es un patrón de tipo obstructivo. ¿Ok? Y va a medir también volúmenes y capacidades. Ya vimos eso. Creo que por aquí tengo, y fíjense qué parámetros nos hablan de los volúmenes y la capacidad. El volumen expiratorio aportado en un segundo, ¿saben qué es eso? Uh-huh. Y la capacidad vital aportada, y la relación, ¿qué es cada una de esas cosas? ¿Quién dice? Estoy oyéndote. Y volumen, aquí se llama de volumen tiempo, porque tiene volumen ahora pasa al eje de la pie. Y el tiempo en el eje de la X. Cuando la persona hace la prueba, él está aquí en el máximo aire, ¿no? Dentro de su tórax. Bótelo duro. Genera esta curva. Y esta persona en más de 3 segundos, por aquí, 3 y piquito, botó 4 litros. Volumen, tiempo. Entonces, ¿quién fue quien contestó? Venga, toca que va a hacer la tarea. Averígüeme aquí dónde está el volumen expiratorio botado en un segundo. Bueno, anótelo. No puede abrir. Bueno, ¿entendieron esa parte? ¿Todos entendieron o repetimos? ¿Entendieron? La primera pregunta que hicimos es ¿qué es la capacidad vital forzada? Diana, repite. ¿Cómo es el nombre? Katia. Katia, repite. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Es la respiración máxima forzada que vamos a hacer a partir de un punto de inspiración forzada. Ah, complemente eso, ya no digo nada de la cantidad de aire que vos el máximo volumen expirado después de un punto de inspiración. Es la máxima cantidad de aire que bota un paciente después que ha hecho una inspiración máxima. ¿En qué parte de esa curva está máximamente inspirado el paciente? Aquí, comenzando. Ahí. Bien. Entonces, ¿cuál es la capacidad vital forzada ahí en este paciente? ¿A dónde está? La curva llega, no. La curva llega hasta aquí, doctor. Esta es la inercia que te trae la aguja al piso. Hasta aquí llega la curva. Correcto. Entonces, ¿cuánto es la capacidad máxima? Aquí dice 3.24. Anótalo por aquí. Capacidad vital forzada, 3.24. No, doctora. La engañé. ¿Cuál es la capacidad vital forzada de este paciente? Cuatro. Cuatro. Cuatro. Bueno, cuatro. Entonces, ¿cuál es la capacidad vital forzada? Cuatro. Listo. Entonces, ponga la capacidad vital forzada a cuatro. Muy bien. Ahora quiero que me digan en coro, ¿cuál es el volumen expiratorio forzado en un segundo? ¿Cuál es, doctora? ¿Tres qué? 3. Listo, ahora yo quiero que usted me averigüe la relación volumen expiratorio forzado sobre capacidad vital. ¿Qué porcentaje de la capacidad vital botó este paciente en un segundo? Planteé el problema y aquí le metemos calculadora. ¿Entendieron la pregunta? ¿Repito la pregunta? Sí. Repito la pregunta. ¿Qué porcentaje de la capacidad vital forzada se expulsó el paciente en un segundo? O sea, ¿cuál es el volumen expiratorio forzado en un segundo? Pero lo quiero ahora en porcentaje de la capacidad vital forzada. En el primer segundo. 3.4. Este va a quedar fácil. ¿Cuánto, doctor? Ya digo que la saqué mentalmente. 75%, creo. ¿Cuánto es, doctora? ¿Cómo es? Y eso contar. Aplícale la lógica. Es que más, no necesitas ni sacar cuenta. ¿Quieres un refuerzo? ¿O quieres que le ponga uno? Algo como para que te apoyes, un bastón, algo así. Refuerzo. Con el plan A o el plan B. Los hijos míos tienen la cabeza plana y atrás porque les aplico el plan B. Ya te están de mala. ¿Quieres un refuerzo o quieres un apoyo? Ayuda, a ver, ¿quién me ayuda? Díganselo a ti. ¿Tú tienes calculadora? Necesitas una calculadora de dos. Hay tres cuartas partes de 100, ¿cuántos son? 75%. O sea que la relación, volumen expiratorio forzado en un segundo sobre capacidad vital forzada en este paciente es el 75%. ¿Cuánto debería de ser? 80. Más del 80%. Mayor del 80%. O sea que este paciente ya hemos identificado algo. ¿Qué tiene? ¿Una qué? Tiene una obstrucción. Coincide con lo que habían visto allá con la otra cosa. Bueno. Sigue siendo esto como muy fácil. Oye, cada vez estos muchachos saben más. Ya el año entrante, que estoy entrando, creo que ya no voy a venir. Bueno, muy bien. Entonces, digamos por... Ya hemos visto entonces cómo mide fuerza, vimos cómo mide el flujo y resistencia, vimos cómo mide volúmenes y capacidades. Quiero mostrarles una situación en que hay una restricción, un patrón restrictivo. Me habían dicho por aquí, díganme causa del patrón restrictivo. ¿Ah? ¿Qué dijeron? Díganlo. La escoliosis no, ya se la mostré yo, no se vale. Otra. Una enfermedad de membrana ya viene al recién nacido. No, pero pues, no se le hace así con el ultrao. ¿Por qué se va a tener así? No, pero es posible, ¿no? Sí, porque está colapsado ahí, el pulmón está, hemos dicho, pero un recién nacido poco que va a colaborar. Traumatoráxico. ¿Y qué le pasó a este traumatoráxico? Pues el paciente pudo haber tenido una constricción, una inflamación que fue inflamada. O fractura, no sé, y no puede haber una buena distensión del tórax de los pulmones. Ok, por ejemplo, el paciente puede tener dolor y no hace el esfuerzo suficiente. Entonces lo vamos a ver en el PEP. Puede ser que el paciente hizo una contusión pulmonar y el pulmón se llenó de sangre. Como tiene sangre, no tiene aire. Entonces el volumen es menos. Pero quería mostrarle un caso extremo a donde cada vez más nos vemos. Ya creo que lo vieron por aquí. Miren este paciente. Este paciente tiene un problema restrictivo pulmonar. Intentemos ver dónde está el pulmón del paciente de toda esta masa que él tiene mucho esfuerzo que hacer para mover. El pulmón está como... como por ahí. Si este hombre se acuesta, ¿usted qué cree que le pasa? Todo el abdomen, tiene un abdomen delantal que le llega. Si él se acuesta, eso se le viene al diafragma y el diafragma se va más arriba, se paraliza y se está ahogando. Porque la musculatura que tiene no es capaz de hacer suficiente fuerza para desplazar ese tórax. Si le hacemos una espirometría a este caballero, nos va a dar un patrón restrictivo. ¿Correcto? Para terminar, la conclusión de la clase es: la espirometría no sirve para nada. Si no se interpreta en contexto, correcto. Esa es la conclusión. Usted, si no interpreta en contexto el problema, dentro de una situación no sabe. Si usted le dice, haga una espirometría, usted no ha visto el paciente, el técnico le dice, le haga la espirometría, usted puede decir, hombre, esta espirometría está grave, a veces tiene una miastenia, para poner el caso que ustedes me dieron por aquí, porque vi que el pez está malo, simplemente el tipo no le dio la gana de soplar. O de pronto un paciente con un hiperinflamiento que no pudo soplar porque si no entra aire tampoco sale, ¿no? Entonces aquí les tengo dos casos. El primer caso es el caso del paciente que no sentía nada. Este es el paciente que no sentía nada. No se ve el paciente. Está muy grande. Ya lo vamos a... Para la próxima clase ya estará mejor. Bueno, entonces el paciente que no sentía nada, ¿dónde está? A ver, ahí donde estaba, así, no, es que lo tengo aquí en la punta de la lengua y no lo puedo decir, déjame. No he podido descubrir cómo es que se reduce el tamaño sin marca. Aquí está el paciente que no sentía nada. Este es un paciente. ¿Cuál es la historia clínica? El paciente lo envían aterrado al servicio de neumología. Quien lo vio por primera vez, lo mandó para el servicio de neumología. Ustedes creen que este paciente está grave. Yo le pregunté a la señora, ¿usted qué se siente? Nada. ¿Pero por qué lo mandaron aquí? No, solo lo mandaron aquí por esta radiografía que tengo aquí. Caramba, y me pongo yo a mirar al paciente. Un hombre de unos 49 años, de apariencia normal, no tiene tirajes, no tiene signos de que esté haciendo esfuerzo para respirar. De todos modos, vamos a tomarle una... más. ¿Ustedes creen que ese paciente tiene tirajes? ¿Está usando músculos accesorios? ¿Qué músculos accesorios no está usando ahí? No está usando el esteroide. No se ve tirante, no se ve deprimido esto. El tipo está bien respirando tranquilamente por su nariz, pero me llama la atención. Vea, aquí tiene una telangiectasia. Me llama la atención esto. Si ven que tienen unos capilarcitos ahí. Bueno, este hombre no sentía nada. No tiene tiraje. Ah, señor, bueno, muéstrame la radiografía. Ah, le miré la mano y me llamó la atención esto. ¿Qué le llama la atención aquí? ¿Qué? ¿Qué les llama la atención? Carapeña, ¿qué te llama la atención? ¿Tiene el palillo de tambor? No, no tiene los dedos palillo de tambor. Pero, vaya, lo que llama la atención es la forma de la uña, ¿verdad? Eso es lo que se llamaba uña en vidrio de reloj, pero resulta que los relojes son planos. Entonces, el ángulo de la uña normalmente es un ángulo que tienen aquí. Un ángulo como de 160 grados, este ángulo de aquí. En algunas patologías comienza ese ángulo a rectificarse, por ejemplo, el ángulo comienza a ensancharse. Y, ojo, porque estas son pistas de muy pocas patologías. Para el examen les preguntas cuáles son las patologías que producen uñas en vidrio de reloj, se llama osteoartropatía hipertrófica de Pierre Marie. Bueno. Fíjense, ese era un signo en un paciente. ¿Fue fumador, señor? Sí, fue fumador, pero ya ni fumo. ¿Tienes tos? No tengo tos. ¿Te ahogas? No, yo voy caminando y realmente el tipo viene caminando y no tengo nada. Ustedes son un médico que se les ha dado por mandarme a pendejar. Como yo lo vi también, le dije, hey, cójalo y llévelo a la urgencia, póngale el oxímetro. Fíjense, tenía frecuencia cardíaca caminando más o menos como 80 metros que tiene de la conducta externa de la urgencia. 98, normal. Saturación 97%, normal. Miren la onda del pulso aquí, ¿no? Es la onda del pulso aquí abajo. Regular el pulso. No está taquicárdico. Normal. El paciente estaba bien, los enfermos eran los exámenes. Le hice una espirometría a este paciente. ¿Cómo ven la curva? Apariencia. Oigo, oigo. Por ejemplo, oiga, ya están pocos caballeros aquí que te va a tocar así como esta paciente, ¿no? Aparentemente normal, ¿verdad? Me parece normal. ¿Qué encuentran ahí de raro? ¿Qué encuentran de raro para la persona que estuvo aquí ahorita mismo? ¿Quién fue? ¿Qué encuentran de raro ahí? Que los puntos de referencia, miren dónde están los puntos de referencia. Y la curva de aquí. ¿Qué patrón es este? ¿Cómo? No, hombre, alguien dijo por aquí la verdad. Es mixto. ¿Quién dijo mixto? A ver, levante la mano. ¿Por qué dice que es mixto? Porque encontramos tanto el flujo como la como el volumen disminuido. No. ¿Y por qué está disminuido el flujo? Vamos a ver. ¿Por qué está disminuido el flujo? ¿Qué componente? Recuerda que el flujo es un quebrado. ¿Cuál de las dos partes de ese quebrado está disminuido? Flujo es litro sobre segundo. ¿Los litros? Los litros. Para que esté disminuido el peso, que está disminuido los litros. Ajá. Entonces, te quedas con el patrón mixto. Fíjate que esto es una falacia. El flujo está disminuido y tiene razón, pero está disminuido por una expresión matemática. Pero así que esté disminuido porque esté tapado, obstruido, ¿la curva le dice eso? No. La curva es normal, mire, tiene forma de triángulo. Pero ojo, la curva debería estar como por acá, así. Miren dónde está la capacidad vital y él está aquí. Está como en 50 y chiquito, miren, capacidad vital, 56%. Volumen expiratorio cortado en un segundo, 53%. Sin ver aquí, calcúlenme, ¿cuál es la relación de volumen expiratorio cortado en un segundo sobre capacidad vital cortada de este paciente? Ya, ya, ya, está aquí, ahí. ¿Ah? Los valores son estos que tienen aquí. Capacidad vital forzada, 5.5. Volumen expiratorio cortado en un segundo, 53. Ahí lo tienen en porcentaje, aquí lo tienen en litros. Puedes sacarlo aquí o aquí, como tú quieras. ¿Saben cómo lo hacen de fácil? Dividen el numerador por el denominador y ya. ¿Qué multiplican por 100? Ah, bueno, ya lo hicieron. Divide 53 entre 55 o 1.77 entre 2.30. ¿Cuánto le dio? Le dio 76 punto. Aquí le dio 77. Ok, 79. Ese es el del paciente. Sin embargo, cuando se compara contra el valor predictivo, dice que da 98. ¿Cuál valor van a escoger? ¿Donde se compara el mismo con el mismo o el mismo contra el valor predictivo? Y esta es una de las moralejas que tienen que aprender. Se escoge el mismo contra el mismo. O sea que estos valores que están aquí, el valor real es 77. No, perdón, ¿cuál es? 1.77 sobre 2.30. 1.77 sobre 2.30. Está casi que normal, está un poquito disminuido. Pero lo más llamativo aquí, el daño más grande se encuentra en su capacidad vital forzada, que está en la mitad casi, ¿no? ¿Cómo informarían esto? ¿Tú sí insistes que es un patrón mixto? Es posible, ¿no? Matemáticamente sí es. Pero ¿cuál de los dos predomina? El restrictivo, ¿cierto? Los pulmones están, cuando hicieron la prueba, están más pequeños. Ay, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Yo un paciente que no tiene disnea, no tiene nada, sigamos mirando. Ahí está el problema. ¿Qué ven? Una masa. ¿Saben cuánto tiempo me costó a mí saber que esto era una masa? Como 4 meses. Esto voy a llevar para que me haga un susto. Este paciente no tiene pulmón. Déjenme para ver si logro encontrar una mejor. Llama la atención, aquí hay un área, el doctor dijo que era una masa, aquí aparentemente no hay pulmón, ustedes no ven trama vascular, aquí había otra bula grandota, este paciente no tenía pulmón, tenía un enfisema buloso enorme y una masa. Esa masa se interpretó a la luz de las imágenes que teníamos en ese momento como lo que era un pulmón colapsado. Miren, creo que aquí se ve mejor. Entonces miren, lo único que tenemos en el pulmón aquí es esto. Y se colapsó. Esto es como si fuera un neumotórax. Esto es otra bula enorme. Y el resto del pulmón estaba por aquí. Lo único que tenía el pulmón este hombre era esto, que tenía el 56%. El resto del pulmón estaba aquí. Con esto... miércoles, diagnóstico, el sistema buloso, fue fumador nomás, y llama la atención lo que habíamos visto en las manos del paciente, las uñas, y llama la atención algo que no está descrito, pero alguien tiene que inventar la vaina, ¿no? Dígame, doctor, ¿cómo hago yo para llevar el... ¿Sabe qué? Para mirar aquí toda la... Bueno, no es lo grande. Le doy doble clic en la foto que está remarcada abajo. Ahí. Miren esta parte, vea, aquí donde yo quiero marcar. ¿Qué ven? Se ve una trama capilar, ¿sí ven? Y llamaba la atención de que el hombre estaba enrojecido ahí. Esto es una telangiectasia, ¿no más? Bueno, ¿qué quedó a este paciente? Conclusión, es un paciente sin disnea, con un cuadro de una radiografía sumamente anormal que asustó al radiólogo, asustó al médico, y cuando llegó donde el neumólogo, el neumólogo se quedó mirando y miércoles, es posible que uno no tenga pulmones y ande por la calle, parece que sí. Es igual que hay unas personas que no tienen cerebro y estudian. Igual. Entonces, resultó que este caballero, le dijimos, vamos a hacerle una broncoscopia. El tipo se fue, duró 4 meses para hacerse la broncoscopia. Cuando vino había perdido 10 kilos de peso. Tenía tos, expectoración, purulenta, escasa hemostoica, había empeorado su estado general ya no era tan bueno como eso, se sentía muy cansado y el diagnóstico de este paciente era un cáncer. Ya le pero tenía una de las cosas bien raras, una lesión endobronquial que hacía efecto de válvula y que era lo que tenía hiperinflado a este pulmón. Entonces el aire entra, estaba aquí la masa, entraba por un sitio estrecho. Cuando la persona inspiraba, el aire podía, porque cuando uno inspira, las vías aéreas se dilatan, podía dilatarse y entraba aire, pero cuando expiraba, se cerraba la vía aérea y comenzaba a hiperinflarse, un sistema de válvula. Entra el aire pero no sale. Entonces comenzaba a hacerse bulas, bulas y bulas. Es más, el cirujano quería ponerle una funcional y no, no lo funciona. Este paciente tiene un neumotórax, que era la propuesta. No debía haberse esto aquí porque tenía unas adherencias. Conclusión, no se funcionó. El tipo me vino que debe estar muy mal viéndose por el juego en octubre del año pasado. Vamos y le muestro otro caso. Este ya es el paciente en la segunda avenida. Ya se ve, miren, con los ojos hundidos, ¿no? Ya no se ve tan alegre como la primera vez. Parece que es la misma, ya lo vemos. Este es el paciente haciendo la prueba de espirometría. Con el aparatico este que no, que se puede meter en el bolsillo, ¿no? Ah, bueno, yo estoy escribiendo aquí. Lo siento. Tenemos así. Vamos y les muestro otro caso. Este sí es el caso del paciente que sentía algo. Este es un paciente que llega a la emergencia con un cuadro de disnea severa con la siguiente historia. Doctor, a mí me operaron del corazón hace 3 meses y desde que me operaron, después que salí, yo he quedado como con asma. Tú debiste haberlo recibido tú. Uy, ellos dos tienen la culpa. He quedado como con asma. Diagnóstico, asma, manejo broncodilatadores. Eso es lo propio de la persona que no tiene experiencia. Y eso les va a pasar a ustedes y todos nos equivocamos. Pero si llega de pronto Superman, que la pilla, y el paciente hace este ruido, el asma no, no suena así. Los pediatras son expertos porque yo dije, este es un escribidor laríngeo. ¿Sí? Entonces, eso le dice, señor. ¿Usted qué le hicieron? No, después que me operaron, yo estuve 5 días en cuidado intensivo, intubado, y me tuvieron que hacer traqueotomía. ¿Y qué le pasó? No me choqué, estaba malo. ¿Listo? Entonces, diagnóstico. Este paciente, diagnóstico clínico, eso sí, más allá, sí, más acá. Este paciente tiene una lesión endotraqueal alta. Hagámosle una espirometría. Ahí está la espirometría. ¿Qué ven? ¿Alguien quiere interpretar la curva? Ya, ya. Fíjense en la curva primero. ¿Ah? ¿A dónde está el problema? Identifique el problema aunque no sepas qué es. Ahí, identifíquelo. Lo que usted cree que le está pasando. ¿Cómo es el nombre tuyo? Laura. Laura, vaya Laura. Lady Laura. Yo digo que el problema está en que no puede expulsar el aire, por eso queda, o sea, supuestamente queda, por eso la, no, no se representa como que un pico y baja, no cae, sino que queda así como entonces, la pregunta que le voy a hacer, ¿este problema solo la inspiración o la expiración también? Y ahí va tu respuesta, ¿no? Hay que mirar tanto y la curva inspiratoria como la expiratoria. Y yo veo esta parece que es en los dos. Alito parece que no. ¿Alguien quiere identificar cuál es el problema más preciso? Yo digo, el problema está aquí y después le preguntamos por qué. A ver. ¿Otro opinas? No vino hoy. Cristina, ¿y esos nombres no son tan raros? ¿Cómo que no? María Paola. María Paola, venga, María Paola. Nadie. Nadia, el hijo de Nadia, venga. No, yo le voy a preguntar a él, esta mujer me pareció astuta, venga. Vaya y le busca cosas. ¿Shirley Patricia? ¿Está chicle, Patricia? Yo. ¿Tú eres chicle? Bueno, vaya, venga, ayúdela. Va a haber cupo para ti y para... ¿Qué es la dos? Viene como pereza, ¿eh? ¿O eres así? Ah, bueno, listo, ¿qué ves ahí? ¿Qué pues no, yo te pregunté la curva, no te metas en esos libros allá porque mierda, pues. Pues eso, los parámetros de referencia no llegan a los parámetros de referencia que debería tener una curva normal. ¿Y eso te lo clasifica como qué? ¿Cómo que te lo clasifica? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estoy clasificando? Ah, tú dices que esa curva es... Aparentemente no es normal. Bueno. No tiene, no llega a lograr la referencia que debería tener. ¿Yo de qué te molesta de la curva? Bueno, no me gusta que si yo vi, teniendo en cuenta el patrón mismo de una curva normal, llega, si vemos en cantidad, está llegando más o menos hasta la mitad. Y si vemos en volumen, está llegando en flujo, debido a que el flujo también está bastante disminuido. La pregunta es... En expiración. Y en inspiración. Y en inspiración. La pregunta para las dos. ¿Por dónde va el aire? ¿Dónde está la parte normal por donde va el aire en esta curva? Te pregunto, ¿por dónde va el aire cuando se le descompone a ustedes su patrón de normalidad? Siempre tienes el 100%, siempre es tu 100%, claro, tú puedes dividir tu 50% por el 75%, siempre con sobre la curva. Porque si estamos viendo, si vemos acá, así sea una curva que esté mal, la curva de la debería tener su pico, no, no importa, no importa la altura, y acá vemos, que esto es, está, pues, no. ¿Cómo es el flujo a ese nivel? El flujo es más o menos constante, el flujo. Es más o menos. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes que está pasando? Ya habiendo oído la historia del paciente, ¿no? Porque recuerden, esto no tiene ninguna importancia si no se interpreta en contexto. Todo esto tiene que interpretarlo en el contexto. Ya viste la historia, viste la... ¿Qué viste? No más. La historia. Ah, ya sé lo que tiene que es. Pero acá lo bueno, métete con los valores, pues ya, listo, dígame. Ajá, que sacamos la relación del cociente, igual nos va a disminuir un poquito, los son de 49 y 50, si lo dividimos nos van a dar. Fíjate tú que no hay obstrucción de momento. El cociente te está dando 105, 105, ¿verdad? 80. No, 80. 80. 80. 80. 80. Ok, está normal el cociente. Bueno, este es un patrón que se lo tienen que aprender porque el doctor Rafael siempre les pone que esta mejora lo va a mandar a este caso. Este paciente, recuerden que hizo una traqueotomía, ¿verdad? Le pusieron un tubo. De repente se le lesionó la tráquea de tal manera, se le lesionó la tráquea, ahora te la voy a mostrar, que cuando el flujo va por la vía aérea, pasa por un sitio estrecho y ahí se queda y luego... Cuando ya el flujo pasó por toda esa vía aérea, pues me cae más o menos en la tendencia normal. Fíjense que recto, no cae cóncavo. En la inspiración, el paciente comienza a coger aire y pasa también por un sitio estrecho y se hace constante la velocidad y luego termina de coger su aire. Este paciente es lo que se llama una obstrucción fija extratoráxica, porque está aquí, está fuera del tórax. Miremos la tomografía del paciente. ¿Alguien ha visto una tomografía? En el hospital tenemos un equipo que es una maravilla. Hace tomografía, corte tomográfico, y uno puede hacer una broncoscopia. Allá directamente yo puedo mirar y hacer una broncoscopia virtual. Esto es un corte sagital. ¿Sí? Esta es la lengua. Esto que está aquí es la epiglotis. Este es su gloso epiglótico. Y aquí ustedes ven que hay como una protrusión hacia adelante y lo que parece como un pezón y estrechez de la vía aérea. Correcto. Este paciente tenía un granuloma ahí post intubación que está estrechando la vía aérea y que es lo que está produciendo problemas. Desgraciadamente no podemos navegar aquí porque no tengo la película. Pero ¿qué hace uno? Uno va mirando a través de toda la tráquea y eso que ustedes ven aquí es la epiglotis. Este es la epiglotis, al revés. Este es la epiglotis, el surco gloso epiglótico, este que están viendo aquí. ¿Sí? Y entonces uno se mete por aquí, donde hay aire va mirando, donde hay aire va mirando. Vamos a ver si tenemos entonces las láminas. Ya estos son cortes transversales. Miremos esta imagen. Miren la tráquea, vean. El corte no pasó por el sitio. Ahí se ve la tráquea de volumen normal, de apariencia normal. Oriéntense. Estos son cervicales. Este era cervical y esto es el maxilar inferior. Acá comienza a aparecer la orofaringe y ahí comenzamos a bajar. Son cortes transversales. Vamos a ver si encontramos alguno estrecho. Aquí se ve la epiglotis, miren. La lengüetica, la parte de arriba es la epiglotis. La epiglotis, esto nos divide la vía aérea que está aquí abajo. Mirando, bajando. Ah, no llegaron a donde estaba el problema. No, esta parte de aquí. Lo que más se parece es esto. Es el sitio donde mostramos el estrechamiento, la parte posterior está abombada hacia adelante y aquí hay como un pezón, que era un granuloma. Donde se observa la obstrucción. Ya me cansé. ¿Alguna pregunta? Ya acabé la clase, ¿qué hubo? ¿Pregunta? ¿Quedó claro? No, a raíz de la operación. A raíz de la situación del radial. ¿Y por qué lo operaron? Porque el paciente lo operaron de corazón, hicieron tres bypass coronarios. Lo que ocurre en estos casos es que cuando un paciente, o sea, se toman todas las medidas de precautelativas, cuando al paciente se choquea, la percusión capilar disminuye. Entonces cualquier cosa que haga presión sobre las paredes de las mucosas comprime los vasos y hace isquemia. Entonces, como consecuencia de la isquemia, hay un área ahí como de fibrosis residual, y eso es lo que pasó con este paciente. ¿Y esa información prevenir? Es difícil de prevenir porque, por ejemplo, la prevención habitual es que los balones, los tubos de endotraqueales, tienen unas bolsitas y uno los infla a la menor presión posible para que obstruya sin que haga presión contra la pared. Pero eso, que es más o menos una presión como de menos de 20, por 10 centímetros de presión, centímetros de mercurio, es suficiente. Cuando el paciente se choquea, que hace hipoperfusión total, hay también hipoperfusión a nivel de los capilares de las mucosas, ¿no? Entonces por eso se forma este tipo de lesiones de isquemia. Bueno, listo. ¿Más preguntas? ¿Cuál es el pronóstico en este caso? Eso, hay un modo. Si está por debajo de la laringe, como en este caso, se puede resecar el anillo anormal y se sube. O se quita y se le hace un injerto de teflón, queda con una tráquea de teflón. O hay unos, igual que como se hace con los stents coronarios, se mete un tubo que se dilata y ya, se acabó. Pero los tubos esos tienen tendencia a obstruir, es decir, aquí en Barranquilla lo que se hace es que se libera del mediastino a la tráquea, se corta el segmento malo y se sube. Se sutura. Doctor, en este momento el paciente está hospitalizado. ¿Otra vez? Él consulta múltiples veces a usted. Le digo, hay que mandarlo para que lo opere. Ok, ¿qué hubo? Ah, pues me faltan hora y media de clase, entonces si quiere llamarme a las 4:30, ¿sí? Ah, ya. Mañana, nos vemos mañana entonces. En la mañana. Bueno, listo. Yo le había prometido a ellos una evaluación.